Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M. Este jueves vamos a tratar de un asunto bastante peliagudo y, por desgracia, que sigue existiendo más que todo parece que se ha transformado en algo que lo estamos empezando a considerar tan usual que lo hacemos invisible. Y es como la gente que no tiene vivienda, los sin techo, que se llaman, o que les llamamos, y que están en la calle pues soportando calores, fríos, etcétera, etcétera, cuando, según la Constitución española tan traída, tan llevada, cuando les conviene por ciertos partidos, dicen que todos tenemos derechos a una vivienda digna. Bueno, aparte de todo esto, hay una serie de documentos que lo ratifican, como es la Constitución española, que lo hemos dicho, el artículo 47, que data del año 1978, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea del 18 de octubre del 61, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 343, y la Declaración Americana por los Derechos del Hombre. Bien, bueno, lo de la Americana por los Derechos del Hombre, con lo que está haciendo a Trump, pues es de suponer que no ha quedado obsoleta, porque vamos, qué barbaridad. El otro día le pasaron un vídeo donde tenían encerrados a los niños que separaban de los padres, y la verdad es que pone los pelos de punta. Y para hablar de ello tenemos aquí a Silvia, que ya es amiga y antigua conocida. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. A Selu, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Amparo. Muchas gracias por ofrecernos la posibilidad de expresarnos aquí en este espacio. Gracias. Bueno, sí. Y a Javi, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Amparo. Sí, Selu y Javi pues son sin techo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, por lo menos de forma provisional hemos tenido que pedir asistencia al SAMU social. Estamos ahí. Bueno, sí. Lo del SAMU social lo dejamos para última hora, porque vamos, hay cosas pues que levantan ronchas y lo del SAMU social es una de ellas. Bueno, pues yo, claro, no he tenido que pasar por la experiencia que estáis pasando vosotros, por lo tanto voy a ceros un poquito el protagonismo de este programa, porque si tengo algo que preguntar, pues ya lo preguntaré. Pero bueno, yo lanzo una pregunta y vosotros pues la desarrolláis. ¿Cómo se desaloja a alguien que está en la calle? Porque cuando uno tiene casa, le hacen un desahucio. Pero vosotros, que tenéis tiendas o no, bueno, pues, ¿quién va a hablar primero? Si me permitís, yo sí, lanzo sí, algo, te permitimos. Lanzo algo y luego ya, como veáis. Bueno, fundamentalmente es muy curioso que las medidas represivas lo que hagan sea fastidiar y fastidiar más al ciudadano. Cuando estás durmiendo ya, de hecho, en la calle, encima de la acera, escuchando coches por un lado y por otro, que te lleguen y armados y organizados y por sorpresa te digan que te tienes que marchar de donde estás, es como te quedas un poco bloqueado porque le dices, ¿y la siguiente opción cuál es? ¿O cuál es la alternativa? Pues la calle. Entonces, ¿cómo echas de la calle a alguien que está en la calle? Mandándole a otro lugar oscuro y arrinconado de la calle, sin más. ¿Cómo lo hacen? Pues porque, bueno, pues porque hay una represión que es tremenda, sencillamente. Yo no se me ocurre nada más. ¿Cómo desalojas a alguien que está en la calle? Pues seguramente haciendo algo ilegal, incluso. O sea, yo pienso que ese desalojo del que estamos hablando, que se produjo, de la acampada de Nadie Sin Hogar, que estaba en el Paseo del Prado, pues seguramente hay, no he podido asegurarme, no he podido mirarlo del todo, pero se incurre en algo ilegal, seguro. No sé qué opinarán los demás. No sé, o sea, evidentemente, ¿qué pasa? Porque poco o mucho tenéis vuestras pertenencias, aunque sea por ropa o lo que sea. ¿Qué pasa con esas pertenencias? Yo tengo que decir que en mi caso yo pude recogerlo todo y hay personas que debido a la sorpresa no pudieron reaccionar. Se quedaron cosas suyas por ahí en medio y los de la limpieza sencillamente las recogieron, las metieron en un camión y fueron directas a la basura. Y lo peor es que alguna de las personas que quiso recuperarlas, la misma policía no les dejaba regresar al punto donde las habían dejado. eso es cierto. Y finalmente, bueno, pues acabaron, lo que digo, en un camión y a la basura, a destruirlas por ahí. Javi, ¿tú pues tienes alguna experiencia de esto? ¿También perdiste cosas? ¿Las pudiste recuperar? Pues yo lo que pude recuperar fueron las pocas cosas que tenía, menos la tienda. En la tienda no me dejaron recogerla. Pero bueno, pues la tienda para vosotros es primordial, es vuestra casa. Claro. Entonces es como si alguien, en vez de desahuciarle, cogen y le tiran el edificio abajo. Exactamente. Es como quitarte, pues, tu intimidad, ¿sabes? Un poco. Aunque no es intimidad realmente, pero para ti es tu núcleo, es tu hueco, tu casa, ¿sabes? Sí. Y lo que hicieron, pues, a mí personalmente fue un acto represivo e ilegal, ¿sabes? Porque una persona que está en la calle no se puede echar en la calle. Tú tienes que ayudar en vez de fastidiar más. Bueno, ¿y habéis notado ahora con el cambio de ayuntamiento un recrudecimiento de las fuerzas policiales, por decirlo así, o municipales? Porque ¿quién os desaloja, municipales o Policía Nacional? Ambas cosas. Bien. Es muy curioso. Yo, nada, un apunte muy mínimo, porque ayer fuimos... estuvimos haciendo presencia en la movilización que hubo por el desalojo del Centro Social La Ingobernable, y resulta que los que dieron respuesta fueron la Policía Municipal, la famosa Unidad de Asistencia a la Seguridad, que son los UAS. Eso son cosas que hay que informarse para saber quiénes tenemos delante, que son la policía esta extraña antidisturbios que se inventó Esperanza Aguirre, que son ilegales. Yo creo que son ilegales porque no pueden ir equipados como van equipados. Pero que bueno, son los que dieron respuesta represiva a ese acto. No intervino para nada la Policía Nacional. Eso fue nuestra sorpresa. A partir de ahí. Pero no sé. Hablas de la manifestación, porque el desalojo lo hicieron a las 3:00 de la mañana. Con alevosía, nocturnidad y premeditación. Y sí. Además sin aviso previo. Efectivamente. Bueno, a vosotros tampoco os dan aviso previo, ¿no? No. ¿Javi? A nosotros nos aparecieron de sorpresa. A ver. Nos aparecen de sorpresa y de mala manera. O sea, moviendo a la gente, venga, 10 minutos y desalojando. Y yo qué sé, yo pienso que forzaron la situación, ¿sabes? Con la gente que estamos ahí, que podían haber hecho antes, ¿sabes? Los de esa apoyo social en este caso, ¿sabes? Pero fue forzado, porque hay gente que... Hay más gente, aparte de nosotros. Nosotros tuvimos suerte, pero porque hemos... Pues nos hemos hecho ver, ¿sabes? Y a la gente y a otra gente. Y yo creo que han forzado la situación, pero hay más gente en la calle, ¿sabes? Sigue habiendo. Claro. Iba a apuntar. ¿Ibas tú a decir algo? Iba a apuntar que no llegó ningún mando con un acta de desalojo ni con un acta de alzamiento o de alguna cosa. No llegó ninguna gente presentando ninguna documentación. Ninguna documentación, ¿verdad? O sea, que les dicen, oye, ir allí y sacarme esos de en medio. Sin más. Sí. Silvia, ¿tú has vivido algún desalojo de estos? Porque yo sé que te has interesado mucho por el tema y que lo has estado siguiendo de muy de cerca. Sí, bueno, yo lo que sé es por el testimonio de dos personas que no han podido estar aquí hoy en la emisión, es que lo que es el desalojo, lo que ellos vivieron fue cómo se presentó tanto Policía Municipal como Nacional. Y directamente subieron la cremallera de las tiendas y con la porra en la mano les dijeron, sencillamente, coger los que os quepa en ambas manos y a irse. Y nada más. ¿Y así? Y así. Por las buenas. Por las buenas. O sea, o por las malas. Como... Sí, bueno, vale, en este caso por las malas. Tienes toda la razón. Pero, en fin. Bueno, algún apunte más que podamos hacer sobre cómo se desaloja la gente de la calle. Mucha de esta gente, además, había personas que estaban. Yo me acuerdo de que he visto alguna mujer embarazada. Hay personas que tienen alguna enfermedad o dolencia crónica. No importa, pero bueno, aparte del SAMUR social, es que no hay nadie más que se dedique pues a por derechos humanos. Vale. Descubres que hay una red de alguna manera de ayuda para la gente que se queda en la calle. Bueno, de lo que estamos hablando finalmente es del sinhogarismo. Gente que no tiene un hogar. Y no tiene un hogar, yo quería hacer un apunte y era la cadena de consecuencias que hace que alguien se quede en la calle. Son muchas. Hay 1.101 y un millón. Y quería apuntar una frase que bueno, que se me ocurrió precisamente dándole vueltas a todos estos temas. Y es que estamos acostumbrados a la frase "errar es de humanos". Pues el sistema nos quiere máquinas, puesto que un error de humano puede hacernos deparar en la fatalidad. Entonces, esa fatalidad se puede decir que la quieren reparar pues muchas órdenes religiosas, algunos voluntarios, pues no sé cómo decir, laicos o que no pertenecen a nada religioso. Hay asociaciones por ahí, podemos hablar, no voy a nombrar las que se conocen, pero bueno, pues yo qué sé, se habla de las calcutas, porque hay comedores que tienen las monjas calcutas. Hay asociaciones que, si no se llaman abrazos, se llaman yo qué sé, ayuda al sin techo, y bueno, pues ofrecen lo que pueden, roperos, ofrecen comedores, ofrecen un rincón donde taparse del frío. O sea, al margen, sí, del SAMU, bueno, social, hay algo más por ahí. Se ha visto algunas veces de gente que reparte así de madrugada, café caliente, café con leche, te dan un bollo o algo así. Pero que esta gente son como voluntarios. Voluntarios. O sea, es que lo que tendría que solucionar en este aspecto social, el gobierno, lo están haciendo voluntarios. O sea, el pueblo ayuda al pueblo. Pero es que pocas veces, o sea, se ve, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo sé que en Tirso de Molina se reparten cenas, uh-huh, que esta gente hace una labor tremenda. Estuve yo una vez asistiendo al reparto de las comidas. Intentan que salen de los bolsillos o de los donativos de que algunas tiendas hacen de, pues por ejemplo, si tienes una panadería y el pan que no has vendido se te va a quedar duro, que lo ceden, que ceden pues cosas que están a punto de caducar, que no se pueden vender, pero si son consumibles, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, se crea una red de solidaridad, pero que no tiene nada que ver con la obligación de los estatutos oficiales, en absoluto. Entonces, yo me imagino que nadie está en la calle a gusto porque le apetezca, ¿no? Porque entonces, ¿cómo la vida que lleva una persona que está en la calle debe ser dura? Una vez más. Entonces, ¿qué sí, problemas os encontráis? Pues, por ejemplo, ¿cómo os provisionáis de comida, en ropa? Si es verano, hace calor, se necesita agua, se necesita uno duchar. Hay que acceder a hacer uno sus necesidades fisiológicas durante el día. Lo estoy expresando así suavemente, por no decirlo duramente. O sea, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo os apañáis? Que la gente que luego va a escuchar este programa, porque luego se distribuye y se puede y se manda y se distribuye por muchos sitios, entienda lo que pasa un sin techo que está viviendo en la calle, cómo se provisiona. No sé si en algunos casos han habido niños también, no lo sé, que es difícil, que estos niños, pues si no tienen un hogar fijo, tampoco tienen escuelas. Esa parte, claro, es durísima si uno se pone a pero es que hay que explicarlo, porque es claro, que la gente a veces se pone como así las orejeras que llevan los burros para no ver para un lado ni para el otro, y entonces mira, lo que no se ve no existe. Sí. Pero es que tienen que tomar conciencia, porque tienen que tomar conciencia para protestar, para hacerse cargo de lo que le está pasando a ese, me está pasando en cierta manera a mí. Hay, en todo esto hay que leer que una persona sin hogar no es solo el ebrio que ves a lo mejor sentado en una esquina con un gorrito pidiendo para más alcohol. Dentro del sinhogarismo hay muchos perfiles. Tú has comentado, por ejemplo, el de esa familia, esa madre o ese padre, incluso solos, pues a cargo de dos niños, dos niñas, y a ver cómo sale adelante. Ese es un caso, eso es muy grave, o sea, es espeluznante. Es que también ves a un ingeniero aeronáutico que ha trabajado en Estados Unidos, en Alemania y en Francia y aquí en España, y que en un buen momento le ves por ahí haciendo preguntas sobre dónde hay un comedor. es que hay un montón de perfiles. Es que la gente se ha quedado en la calle por un millón de problemas que surgen. Porque este sistema lo que crea es una estructura de problemas no solucionables, o por lo menos no a corto plazo, que hace que la gente al final necesite de todo. Es muy cruel. En mi caso, yo tengo que decir que, bueno, por errar o por sencillamente verme en una situación determinada, de repente, pues, me vi en la calle. Y bueno, pues, sí, claro que es duro, porque lo que más se nota es soledad. Ah, de repente te viene una sensación, estás solo. Y solo tienes que empezar a pasear mucho por la ciudad y hacer muchas preguntas. Porque no conoces cómo puedes salir adelante. O sea, en un principio te empieza a entrar hambre, te empieza a entrar sueño, empiezas a notar las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues tienes que iniciar y empezar a dar esos paseos y hacer esas preguntas. Tu ámbito empieza a no ser la gente normalizada. Ya tu ámbito son las personas que están deprimidas, que están continuamente alimentándose de comedores todos los días, o que están durmiendo en albergues todos los días, o que se saben los trucos para buscar rincones por la ciudad donde dormir. Es una cadena muy, muy cruel, y que deja con pocas fuerzas para que se te ocurran cosas buenas. Hablamos de... precisamente se hace visible, he dicho antes, el ebrio que está en la esquina. Es que esto es para meterse a alcohólico, a drogadicto y a loco. Bueno, eso sí, no, es que además ya los medios de comunicación ya crean unos patrones, ¿no? Que el que está en la calle, pues o tiene que ser lo que tú dices, ebrio, drogadicto, o que está un poco trastocado mentalmente y que entonces pues su situación lo lleva aquí. Pero tú has mencionado el caso de una persona con estudios y con una carrera, ¿eh? Y que a lo mejor pues dices, y también pueden verse abocados a eso. O sea, no estamos libres, sin duda, nadie, de que nos vengan maldadas. Y sobre todo si no tienes detrás a lo mejor una familia que te pueda apoyar, o que decir, bueno, te preocupes, vente a mi casa. Y es el problema de la soledad que tú hablabas antes. Entonces es terrible, ¿no? Porque has perdido tu territorio, el sitio donde desarrollas, y que se pueden encontrar cualquiera en esta situación. Bueno, Silvia me ha hablado muchas veces, no sabemos, ni tampoco vamos a mencionar dónde está ese señor, trajeado, con su maletita. Sí, bueno, yo no lo he mencionado, pero solo por mi parte un apunte. Yo no, afortunadamente no vivo, no he tenido nunca necesidad de estar en la calle viviendo. Sí he transitado mucho por ella, pero no viviendo. Y soy consciente cada vez más que en cualquier momento la próxima persona puede ser tú. Entonces, no sé, para mí es una cuestión humana, porque yo soy consciente de que a lo mejor dentro de poco puede ser yo misma. No sé, y yo lo que veo es que personas que están muy cómodamente en sus casas, luego además se permiten el lujo de juzgar al que está en la calle. El que está en la calle no está por gusto. Y eso lo he tenido que decir yo últimamente muchas veces. Yo no soy quien para juzgar a nadie, no juzgues tú. Por algún motivo habrá. Y entonces yo no hago más que observar, y si puedo ayudar, a ayudar, nada más. Y por supuesto pelear y reivindicar lo que no tiene que pasar. Y está pasando cada vez más. Sí, hombre, cada vez hay más paro, cada vez hay, o sea, contratos de mierda, porque hay que decirlo así. No tiene otra palabra, no se me ocurre, podía adultificarla, pero no me da la gana. Y entonces, eso es hablar clarito. Y entonces, y claro, y cada vez pues hay más presiones, hay más cosas, y lo que tú dices, puede venirte maldada, y cualquiera puede verse. Sí, se me ha olvidado mencionar que, bueno, hay un señor, claro, no voy a dar más datos porque... No, por eso te digo. Por dar, garantizar su privacidad, pero un señor que, por circunstancias que él tampoco me ha querido ni tiene por qué explicarme, es un señor que ha tenido que tener algún cargo de responsabilidad y está ahora durmiendo en la calle con traje y corbata. Bueno, la corbata ya se la ha quitado, pero yo le sigo viendo hasta hace unos días, pues que estaba con muy poquitas cosas con él, lo justo para abrigarse por la noche, hizo siempre su traje de chaqueta y su blusa. Ahora ha cambiado un poquito, ahora ya porque le han regalado a alguien que le ha querido donar alguna prenda de una tienda de estas que te venden ropa de segunda mano, pero ahora va más de como de sport. Pero yo le he visto durante muchos días que estaba trajeado, pero trajeado durmiendo en la calle. Es que eso tiene que ser terrible, porque una persona que está acostumbrada pues a un estatus, de pronto se ve en la calle completamente desamparado, no sabe a qué puede recurrir, tiene que preguntar, porque no sabe dónde puede comer o dónde puede conseguir ropa o dónde puede estar. Es terrible, o sea, quiero decir, es terrible también cuando, pues oye, cada vez hay más desahucios y cada vez están poniendo a gente de bastante edad en la calle, o familias con niños en la calle, sin buscarles una alternativa. Como mucho les pagan, no sé si unos cuantos días en un hostal o algo así, y luego ya te apañarás. Yo no he estado nunca en la calle, o sea, si me equivoco me lo decís. Estoy hablando también por lo que leo, por referencias y por lo que veo. Selvo me dice que sí. Claro, iremos llegando, claro que existen formas de... Sí, hay claro que hay algunos recursos, salidas, pero iremos llegando a un punto, ¿no?, que es cuando hablemos de los servicios sociales o de lo que se ofrece como servicios sociales, y es que claro, nos daremos cuenta que nada es suficiente. Lo hemos estado comentando. Yo te iba a apuntar aquí casi en secreto. Sí. No. Aquí no es secreto. No hay secretos. Entonces, porque si no lo tendré que decir aprovecho yo. Aprovecho la oportunidad para, bueno, estamos precisamente en un punto, ¿no? Como yo recogí un par de testimonios, o tres, de compañeros que están en signo agarismo, y con respecto a qué es lo que les hace llegar a la calle y qué es lo que sienten en la calle. Si seguimos un poquito en esta cosa y enseguida te digo lo de los recursos que se despliegan, ¿no?, para poder ayudar a la gente, que ya digo que son escasos, y le daremos una vuelta. Pero yo, por ejemplo, hay una, es muy breve, yo tenía dos o tres preguntas y quería recoger algún testimonio, porque en esto no es el que habla o los que estamos hablando, sino mucha más gente, ¿no? Entonces, si tienes testimonios, para hacerla un poquito más. Ahora tienes la oportunidad de hablar y darlos a conocer. También utilicé iniciales, ¿no? JQ. Bueno, pues este compañero le hice la pregunta de: ¿te apetece decir cómo llegaste a la situación de calle? Esa es la primera pregunta, a la que se me respondió de forma breve: mi padre no pudo pagar el alquiler del piso y repercutió en que yo me fuera a la calle. Una de las situaciones. La segunda pregunta es: ¿cómo repercute en ti la vida en la calle? Y se me responde: aunque tú quieras sociabilizar, las otras personas ajenas a tu situación muestran rechazo, te hacen sentir ajeno a la normalidad, ¿no? Sensaciones de otras personas reales. AL dice, ante la primera pregunta, que estaba en casa de un amigo, estaba trabajando y le echaron del trabajo, no pudo pagar su parte y se vio en la calle. Otra situación, ¿no? Diferente, sí, también en la calle. A la segunda pregunta, que es cómo repercute en él la vida en la calle, pues dice: en todos los ámbitos de mi vida se pasa mal, porque te ves en situaciones en las que te sientes criminalizado. Y hablamos de personas que este en concreto tiene una carrera, es un tío formado y ha estado trabajando. Bueno, sin embargo, hay otra visión de las cosas, ¿no? Hay otro compañero que también lo voy a meter, ¿no? Porque en esto... Oye, siempre hay que decirlo de todo, claro. Sí, eso es. Hay un amplio abanico. Eso es. Entonces, FS dice que, bueno, un compañero le invitó a participar en la acampada. Acabó allí en la acampada, o en esa situación de calle, pues por la invitación de un amigo, y sintió su curiosidad. Bien. Bueno, pues es una respuesta. Y ante la segunda, que cómo repercute su vida en la calle, dice: no es fácil, pero no es imposible. Aquí podríamos abrir incluso otro rincón, que a lo mejor hoy no es el día, pero todo tiene un abanico de posibilidades. Esos son los testimonios. Los testimonios que has podido recoger. Exactamente. Pero hablábamos de recursos, ¿no? Sí. Bueno, quería ya dejar eso ahí. Hablábamos de recursos, o sea, uno se ve así, se crea, o sea, vamos a suponer que hay una acampada. El ambiente social entre vosotros, pues supongo que a veces también será un poco difícil porque hay de todo un poquito. Hay que contar la parte buena y la parte mala, por decirlo así, ¿no? Es duro, durísimo. Es duro. Durísimo. Durísimo porque es una cuestión de convivencia y de ponerse de acuerdo 100 personas en una cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ahí Javi puede comentar, que tiene sí cara de comentar el venga, tema. Venga, Javi, sí. Habla. Sí. No, pero no me mires a mí, al micrófono. Ya. Pues mira, pues sí, claro, mucha. Convives con muchas personalidades, perdón. Sí. Convives con muchas personalidades, ¿sabes? Y pues claro, pues siempre va a haber alguno que se haga el líder, el macho alfa, como ahí empezamos, por el poder. Como hemos visto. Sí. Ahí, exactamente, como hemos hecho por el poder. Y yo creo que desde mi punto de vista y desde que llevo ahí desde el principio, estuve toda la acampada. Pues yo he visto muchas situaciones, ¿sabes? Y muchas cosas, ¿sabes? Pero situaciones en plan de agresión y momentos de compañerismo, ¿sabes? Y yo en el principio había muchas broncas, muchas discusiones tener, claro, entre ellos a base del alcohol. Sabes que había, pues normal, gente alcohólica. Pues que por eso lo que estábamos hablando, ¿no? Es lo que provoca por la calle, ¿no? Que bebes o te drogas o no. Pero, yo qué sé, por eso la hicimos también en Cibeles. Y ahí en Cibeles pues fue un poco más tranquilo, pero fue igual, ¿sabes? Sí, bueno, porque al principio estabais delante del Ministerio, claro, de Sanidad. Y luego una escisión, ¿no? Hay gente que se quedó en el ministerio, delante del Ministerio de Sanidad, y luego otros que se fueron al final en Cibeles. En Cibeles, ahí en un rinconcito. En esa acampada estuve yo en una charla que se dio, y bueno, pues es lo que se ve y lo que se recoge. Luego, más tarde, no sé qué facción era, si fuera la facción que estaba en el ministerio otro, se hizo uno delante del Congreso. Sí, pero no sé, es un tema que quizás... No, bueno, pero en fin, es que la gente lo ha visto, lo ha visibilizado, sí. Y entonces pues te acercas y lo que dices, bueno, pues como dice el compañero Javi, ¿no? Que bueno, pues hay de todo. Y luego hay una lucha por eso, por ser a ver quién es el que manda y el que organiza. Yo no, a este tipo de actos no le llamaría ya ni ocupaciones, ni o la acampada o tal. Habría que ponerle, para que la gente entrase con un poquito de conciencia, escuela de, yo qué sé, pues venga, de rebeldía contra el sinhogarismo. Porque realmente al final lo que nos damos cuenta, o sea, el producto de la sociedad nos está haciendo pues muy egoístas, maleducados, irrespetuosos. Y llegamos con eso a los núcleos de relación o de interrelación. Y entonces es lo que sale. Sí, a la comunidad. Vamos a llamar a las comunidades. A las vale, comunidades. Gracias, Amparo. Eso acaba de ocurrir ahora. Bien. Mira. Pero luego está al otro lado. Y lo que se... Hay algunas personas que se pasan todo el día tratando de conjuntar esas diferencias de personalidad, tratando de comunicar que lo que hace falta para convivir en una comunidad es el respeto, es la educación, es la honestidad y todo el que llega a muchos de los colectivos que conocemos es sin esas cosas puestas en el bolsillo. Entonces el esfuerzo viene por ahí. Se está luchando todos los días contra las faltas de honestidad, contra las faltas de respeto, contra las faltas de rigor o de responsabilidad. O sea, ha sido muy difícil, hay que decir que en esta acampada en concreto era muy difícil que la gente se sintiese responsable, porque bueno, también ha surgido algún individuo que se hacía el responsable él, y entonces era como negar la responsabilidad de los demás. Se deja ahí. Creo que es muy importante en este tipo de actos de rebeldía o de reivindicación, que todo el mundo se dé cuenta que es responsable primero de sí mismo y luego de lo que todo lo que ocurre alrededor. Bueno, por si eso ha habido situaciones. Si la convivencia, dice, a lo mejor entre una pareja, tú imagínate, pues entre una serie de personas que ni se conocen, eso que es. Vienen de ámbitos diferentes, con educaciones e intereses diferentes. Pero yo ahora quería hacer una pregunta, así un poco, pues ya me voy a poner un poco en plan feminista. Bueno, a plan feminista me refiero que posiblemente el papel de las mujeres en estas acampadas, la situación de ellas, a lo mejor es tal vez un pelín más difícil que el de los hombres, o pues claro, largar, sí, venga. No, claro, y voy a cortar yo en una parte y tú continúa, Javi, pero lo cierto es que hemos estado viviendo continuamente, prácticamente día a día, el acoso a mujeres, intentos de violación, humillaciones varias, o sea, no se tiene ningún cuidado. Si es que estamos en tiempos en los que está a flor de piel y además muy superficial ya la información que hay sobre feminismo, con lo cual muchos de los hombres que conformamos el mundo tenemos que darnos cuenta, es que ya de una manera u otra, como para saber, para tener ya muchos datos, pero hay gente que llega con lo mínimo y con un machismo arraigadísimo. Entonces los comportamientos que nos encontramos son, pues, muy variados en ese sentido. Las mujeres que hay, pues están luchando doblemente. Sí, con una la situación de sin hogar, de indefensión ante las autoridades porque hay de los recursos y tal, y aparte porque los hombres continúan machacando. Con el machismo, claro. Pero ahí, Javi, ya te dejo yo que comentes. Y Javi pone una cara diciendo, claro. ¿Será? Nos acordamos. ¿Qué me ha lanzado aquí? Ahí está la pelota. El pelotazo. Tranquilo. Pues sí, se han visto situaciones que, pues sí, muy muy gordas, pero bueno, también ha habido que se han sabido defender, otras no, otras pues por como han sido ellas, pues no se dan cuenta y era de, oye, ¿qué está haciendo esto? No, pero ¿cómo que no? Como que por una parte como que se tapan y dicen, no pasa nada, sí que pasa. Que te tienes que defender. Claro, que no tienes que eso. Que no te coman, ¿sabes? Porque si no te pisen, te van a utilizar a su. Es difícil también, porque claro, tampoco entran todas con la misma. Hay gente que es más combativa, gente que a lo mejor ya tiene espolones y se sabe defender, y luego hay gente que se achanta y que, bueno, mujeres que se achantan y que no saben cómo reaccionar, porque a lo mejor deben pensar, si me niego, igual me echan. No quiero yo ser ahora defensor de nada, ya lo aseguro. O sea, pero claro, la sociedad patriarcal, que ha educado muy bien a la mujer a asumir su papel de sufridora y de saco de los golpes y de tal y cual, pues es que muchas de las compañeras han crecido con eso y van con eso puesto en los bolsillos, como digo yo. Eso es lo malo. Claro, y hemos visto situaciones, como dice Javi, gordas. Y ha habido que coger a esas mujeres y hacerlas ver, hacerlas que se tienen que hacer valer y que tienen sus derechos y que la vida no es así. ¿Ya? O sea, es que son muchas labores, muy intenso todo aquello. Tal vez también intervine pues de que la falta de cariño o de lo que sea, pues les haga tomar como que eso son una demostración de mira, y lo aceptan, ¿no? Pero bueno, pero que claro, es terrible, porque luego es que esta gente, pues quieras o no quieras, debe tener un hándicap psíquico que no tienes acceso a alguien, a un psicólogo o algún de esto que las reeduque, que las trate y que le saque el trauma de encima. En fin, bueno, pues vamos a tomarnos ahora un pequeño descanso y vamos a introducir una cuña. Y así nos relajamos un poquito, echamos unas risas, bebemos agua. Fenomenal. Lo que sea, porque ahora no se nos va a oír. Nos pones la cuña que lanza Agora Sol Radio, porque aquí también tenemos nuestros problemas. Hasta luego. ...10 de noviembre de 2019... casi un domingo cualquiera. Decimos casi porque ese domingo pasaron las vecinas y vecinos a votar en una parte habilitada del edificio. Las vecinas entraron,

los bolsillos vacíos, voy andando más ligero, el sueño pegado a los ojos, telarañas de un mal sueño, en la ciudad sin esperanza, las calles son un desierto, a todo esto la noche ha cerrado por completo, llega la madrugada otra vez y nos dan lo que ellos quieren. Por lo poco que nos queda, pronto ni una sombra seré. Entro corriendo al lavabo y salgo de aquella manera, y así paso por la vida, que está más desafinada que mi pobre guitarra, y así paso por mi vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras bebo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. El cielo escapa del cielo, siempre a media jornada, a 7 años de casa. Nadie da nada por nada, bien poco vale la vida, ya ves que bien poco vale, depende la suerte que tienes. Cuando vives en las calles, vuela la bala que me ha de matar. Me puse de parte del diablo, hasta los perros me ladran, no me queda nada que soñar. Siempre de un lado a otro y el silencio al final, y así pasé por la vida, que fue más desafinada que mi pobre guitarra, y así pasé por mi vida. ¿Dónde dormiré esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras vivo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Bueno, pues una vez nos hemos tomado un pequeño descanso, hemos bebido agua, hemos estirado las piernas, alguien se ha echado un cigarrito, los que fuman, así un poquito más relajados. El aire ahí. Vamos a empezar con o sea, un gran caballo de Troya que tenemos aquí, que es el SAMUR social, que no tiene nada que ver con el, podemos aclararlo, con el SAMUR este que va detrás de los de las manifestaciones, o que recoge gente porque le ha dado un desmayo, o porque le ha dado una lipotimia, o porque se ha caído y le tienen que poner unos puntos. Eso no tiene nada que ver. Ese es un servicio de sanidad. Pero existe lo que se llama el SAMUR social, que depende del Ayuntamiento de Madrid, que es un servicio social de atención municipal a las emergencias sociales, que se encuentra integrado en la red de respuesta de los servicios. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el SAMUR social. ¿Cuál es el papel del SAMUR social? ¿Quién me puede hablar? Aquí ya se levanta. A ver, aquí el que ha levantado el dedito pidiendo, sí, el de esto. Es un poco pesadito. ¿Selu? Pero... No. Como... Pero desde va. Que le he dicho que tiene voz de locutor, pues quiere hablar todo el rato. Ya, a por el Oscar, o lo que sea. No lo sé. El BAFTA o lo que sea. Sí, bueno, pues es uno de los objetivos del SAMUR social, y así está escrito, entre cuatro de ellos, uno es precisamente atender a las personas sin hogar que se encuentran en las calles de Madrid. Eso es uno de los objetivos que tiene el SAMUR Social. No he anotado ni memorizado los otros tres porque me parecía importante tener en cuenta este. Bien, pues dentro de esa de ese objetivo que tienen, resulta que se encuentran, pues bueno, con una situación muy complicada, porque el ayuntamiento dispone de 973 plazas repartidas en centros de emergencia social y ideado para personal sin techo e inmigrantes. Estas cifras, según personal del SAMU Social, no dan abasto ante la tendencia creciente de personas que se quedan en la calle. Sí, se ha leído, y últimamente he leído así, que de que había cola, que incluso la gente dormía a las puertas del SAMU Social porque no, o no tenían dónde colocarlos, o no sabían qué hacer con ellos, o no sé, que tenían como un atasco. Así es, y hasta hace muy poquito tiempo ahí ha estado viviendo la gente, a las puertas del SAMU Social. No sé si Javi quiere comentar algo, porque además acudimos un día porque había una entrevista de algún compañero tal, y fuimos testigos de lo que qué vimos allí. Pues vimos, pues eso, familias con niños, y a mí me dio lástima, ¿sabes? La verdad, porque digo yo, joder, si yo estoy en la calle y ellos están con sus hijos y todo, pues yo les di algo de comida, ¿sabes? De lo que tenía yo a ellos, ¿sabes? A los niños, porque, no sé, estando en la puerta del SAMU Social y que los propios del SAMU Social los vean ahí y no hagan nada, o sea, estén ahí en la calle, no sé, ¿qué tipo de idea es esa? Sí, pero ¿qué argumentan ellos para no atender a esto? ¿Qué es lo que argumentan? ¿Por qué está ese atasco de gente? ¿No hay bastante personal? ¿Qué es lo que les pasa? Porque creo que tienen adjudicada una partida de dinero para atender a estas necesidades. Bueno, yo el dato que puedo aportar, y aparece publicado en internet por un periódico, siento no haber tomado nota de qué periódico, pero es una noticia... Perdón un momento. Sí, toma. Es una noticia que aparece publicada en un periódico en internet con fecha 5 de septiembre de este año. El Ayuntamiento de Madrid, en un principio, dice que va a destinar al SAMUR Social 14.400.000 euros hasta el año 2021. Parece ser que una cosa es lo presupuestado y otra cosa lo que realmente llega a la gente que está esperando estos recursos. ¿Pero tú qué piensas? ¿Que se interrumpe esta entrada de dinero? Bueno... ¿Llega o el ayuntamiento manda todo ese dinero al SAMUR Social, o vamos a suponer que el SAMUR Social, a ver, también hace sobres como los del PP? Presuntamente. Aquí hay que desglosar porque sería, no te lo explicas. Lo único que se está comprobando por la gente que está en esta situación de calle es que lo que se supone tenía que revertir en ellos no llega. Entonces... En el transcurso del camino no se sabe qué pasa. Vale. Pues eso tendría que ser investigado. Lo que se tienen que hacer responsables son los que dan el dinero, o sea, el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad tendría que investigar cómo, o sea, o pedir cuentas al SAMU Social de en qué emplea estos dineros. Bueno, si es que no llegan. Es que no llegan luego a su destino, parece ser, ¿no? Porque no entiendo bien yo tampoco. A ver, el SAMU Social, ¿qué gestiona? Tú vas y le dices, mire, estoy en la calle, no tengo casa, lo que me pertenece lo llevo aquí en una maletita o en un atillo, no tengo nada más. Entonces, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Dónde puedo ir a dormir? Digamos... he estado leyendo y en realidad el SAMU Social lo que hace es una primera asistencia. ¿Y en teoría está? En teoría se tiene que quedar en una primera asistencia. Digamos que sí, facilitar la red de recursos a la que tiene derecho o está disponible, pues a aquel individuo, aquella persona que viene y solicita su ayuda. En realidad es indicarle, guiarle y ponerle en el camino de los recursos que ayuda. O sea, es un punto de información. Pues eso es que se ha quedado en nada. Digo yo, ¿no? Porque si lo único que hace es decir, ¿dónde puedo comer? Pues mira, aquí tiene usted un listado de los comedores que dan comida hasta hasta tal punto, pero no creo que, o sea, y aquí pues hay estos centros donde pueden ustedes dormir, pero es que resulta ser que nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos porque yo cada invierno oigo que hay las campañas del frío, que las estaciones de metro dejan abiertas sus estaciones para que la gente se refugie los días en que hace mucho frío. Luego dicen que es que hay gente que no quiere ir a dormir a los refugios. Yo no sé si esto será o no será verdad, no lo sé. Esto son preguntas que os voy lanzando y que luego yo me callo y habláis vosotros, ¿no? Pero también sé de que, por ejemplo, de que tú vas a dormir a un sitio, pero a la una hora de la mañana te tienes que ir. Claro. Y tienes que marcharte. ¿Y qué haces el resto del día? Aquí hay patos y patas, Amparo. Claro. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, el personal se pronuncia con respecto a esto. Hablabais de un presupuesto que en mi opinión se ha rebajado bastante, porque yo tengo una información por ahí que dice que en el presupuesto de 2018 fueron 60 millones. Entonces, no sé, ya empezamos a que no salen las cuentas en adelante. Bueno, pero según creo que ya he leído ya es que están estudiando, tampoco es que lo hayan, o sea, que están proyectando hacer eso. Luego habrá que ver con qué dineros cuentan. Bien, entonces, claro, yo voy un poco a cómo se pronuncia el personal, ¿no? Porque uno, tanto seas usuario o una persona muy curiosa que quiera saber qué es lo que está pasando, bueno, pues te das cuenta que ellos mismos te dicen que la red de recursos de alojamiento para personas sin hogar es precaria, escasa, con listas de espera de meses, que suponen una resistencia en los procesos personales de aquellos que se encuentran en situación de sin hogarismo. Esto es una declaración de alguien, de un trabajador social del SAMUR. Como siempre, pues, bueno, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ni lo vamos a dar, porque eso pobre. Eso es. Y entonces, bueno, pues ya te encuentras con que, claro, es primera persona que también se tiene que estar preguntando qué es lo que se está haciendo con el dinero que hay para el SAMUR, ¿no? Pero es que es espeluznante, de alguna manera. Porque podemos recoger, bueno, nos hablan que no hay un aumento de plantilla acorde a las necesidades de una ciudad como Madrid. Son comentarios de trabajadores sociales o de personal, auxiliares sociales, que están ahí en el SAMU Social. Tenía apuntado por ahí, de alguna manera, sí, esto es espeluznante. El saber que hay trabajadores del SAMU Social que dicen que vivimos con la continua sensación de estar quebrantando nuestro código deontológico, nuestra ética personal y profesional, así como los valores que las promueven. Esa es la sensación de los trabajadores. O sea, de aquellos que hablan directamente con la gente que les viene a pedir ayuda y que ellos no les pueden dar una respuesta. Tiene que ser duro también, ¿eh? La plantilla está sufriendo un desgaste emocional y psicológico sin precedentes, sintiéndonos meros comunicadores de la imposibilidad de dar cobertura a necesidades básicas. Y presupuestos de 14 millones. Que se analizan, que eso es un dinero, ¿eh? Ya lo quisiera yo al bolsillo. Pero, hombre, ¿qué decir? Podríamos repartirlo aquí entre todos. Sí, porque, más que otra cosa, porque seguro que organizábamos la cosa de otra manera, ¿no? Sí. O sea, entonces esto es un poquito, eso es, ese dinero, el dinero del que nos hablan, teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos tocado, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cómo pues está conformado el SAMU Social? ¿Cómo está conformado? Un ayuntamiento que ofrece unos servicios sociales a su ciudadanía, pero que resulta que le entrega esos servicios sociales a una empresa privada que se llama Grupo 5. Ah, ya estamos privatizando también. Resulta como que la sanidad, ¿no? Se les ha convertido en una obsesión. Es lo de privatizar, sí. Y que, pero lo bueno de todo es que luego llega un fondo de inversión llamado Corpfin, C-O-R-P-Fin, Corpfin. Corporación, como si fuera una corporación financiera. Si es que al final financiera, tan sencillo como así. Y adquiere a Grupo 5, ¿no? Lo compra o la operación. Para eso tenemos aquí a alguien que sabe de económicas y de estas cuestiones. Pero bueno, luego nos lo desglosa ella. Silvia, me refiero. Bien, pues lo adquiere y resulta que, bueno, firma un convenio con el ayuntamiento. Se supone que ofrece una serie de recursos, ofrece logística, número de personal que va a utilizar, que luego incumple. Pero esto dicho por los trabajadores, una vez más. El ayuntamiento le reclama a Corfin que qué pasa con esto, que no se está dando el servicio bien. Pero bueno, Corfin lo que hace es responder que ellos sí, que se están sujetando al convenio, que no hay problema, que lo están haciendo todo bien. Un fondo de inversión que está sujeto a que haya cambios y variaciones en la bolsa. Y están sometidos a la variación de los tipos de interés y a todas estas cosas económicas que yo no entiendo mucho, pero que sin duda, claro, cuando no ganan, poco van a utilizar para gastar y tener las cosas en condiciones. No sé, yo lo dejo aquí, que reflexione la gente, que se hagan una idea del responsable de los servicios sociales, quién es, que para mi opinión no es el ayuntamiento, porque ha dejado la labor en manos de un fondo de inversión. Pues a partir de ahí, ¿qué tenemos? ¿Cómo van a funcionar las cosas? Pues nada. Yo puedo aportar el punto de vista estrictamente de qué es un fondo de inversión, porque seguramente mucha gente no sepa ni tiene por qué saber qué es un fondo de inversión. Pero yo, aparte de esto, suelo hacer... Sí, me refiero, es un... El producto... Vamos a ver. Un fondo de inversión es un producto financiero. Y hay mucha gente que estoy convencida de que ni sabe lo que es un fondo de inversión. Yo voy a explicar muy por encima qué es un fondo de inversión para que la gente entienda. Imaginaros, si un fondo de inversión es quien gestiona el SAMUR social o los servicios sociales, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Apaga y vámonos. Exactamente. Iba a decir yo, apaga y vámonos. Entonces, un fondo de inversión no es ni más ni menos que un producto financiero de muy alto riesgo, que consiste en que tú, como inversor, tú o persona física o jurídica, metes un dinero y lo inviertes en un fondo de inversión. Entonces, quien gestiona ese dinero en tu nombre puede utilizarlo e invertirlo en donde le dé la gana. Tú realmente tampoco sabes mucho, porque la información que luego te revierten a ti de dónde lo meten, te dicen muy escuetamente cada cierto tiempo dónde lo meten, pero que nunca te garantizan como inversor o inversora que vayas tú a recuperar después de un tiempo principal e intereses. Es decir, no te garantizan que recuperes lo que invertiste, pero tampoco te garantizan una rentabilidad. Luego eso se trasluce a efectos fiscales, en que, claro, no a la hora de presentar declaración de la renta, si eres persona física o si eres empresa, como impuesto de sociedades, únicamente repercute a esos efectos una vez que tú te deshaces de ese producto financiero. Sí. Entonces ahí imaginaros si eso es lo que quién está gestionando el SAMUR social, pues ya, a ver, ¿a quién reclamas? Sí, se ha creado un limbo, sí, de decir, no sé, pero lo que nos tenemos que atener es a lo que estamos viendo socialmente. La gente pregunta, por lo que ha dicho el compañero Xelu, pues los propios trabajadores están desesperanzados, estresados, y de todo, porque es que no pueden hacerse el trabajo como ellos quieren por falta de personal. O sea, que ahí estamos con lo mismo, ya estamos con los recortes, no entra gente que pueda atender. Consecuencia, familias enteras, ancianos, niños, o lo que sea, haciendo cola fuera del SAMUR social, sin saber dónde pueden dormir, dónde pueden comer, dónde pueden abastecerse de ropa, porque dónde pueden ducharse, dónde pueden, tener unos servicios mínimos. Estamos hablando de servicios mínimos. Uh-huh. Ir limpios, comer y dormir. Eso para una persona que está en su casa y que nunca lo ha vivido, pues debe decir, hombre... No te puedes hacer cargo de lo que es no tener eso. Bueno, aquí el compañero Javi nos puede hablar cuando logras meterte en el hueco, cuando logras meterte en un recurso. Has llegado a la ventanilla, ¿no? Eso es. A la ventanilla, ¿qué pasa? Y entonces te destinan a algún lugar, ¿no? Pues... ¿Y en qué redunda todo ese mal gasto, mala gestión de dinero o a ver, ¿en qué redunda? Porque claro, llegas al albergue. Llegas al albergue y no sé, yo pienso que con el presupuesto de 14 millones de euros o algo así, ¿no? Pues el presupuesto que que te dan a ti, que se gastan, son 5 euros por persona. Un bocadillo que te puede costar un euro o tres, y unas galletas que te valen un euro o 60 céntimos. Y eso y un, sí llegan y un, a gustar, un, porque a lo mejor son donaciones. Y un zumo y un yogur. Y un zumo y un yogur. Y con eso, pues mira, pues no. ¿Tienes que tirar todo el día? No, con eso es para cenar. Luego, luego búscate la vida para comer y para desayunar un cafecito y unas galletas que no se las come nadie. O sea que en total, las galletas que metes en el café y te lo chupan todo, claro, ¿no? O sea que en total se han gastado 10 euros por persona. Somos 30 en el CEMUS, por ejemplo. A ver, que te conviertes en una persona muy diésel, que no pides caviar, ¿eh? Sí. Claro, pero, sí. Pero llegas, o sea, si te hablan de millones de euros y se trata de gente que, bueno, joder, que desgasta mucho lo de estar en la calle. Ya hemos estado hablando, ¿no? De a qué te lleva el estar en la calle. Cuando llegas después de un día machacado, de estar paseándote la ciudad, de no hacer nada, de desánimo, tal, llegar y que no se gasten un poquito más de dinero en es verdad que se agradece mucho ese bocadillo, ¿no? De fiambre todo el rato. Es lo mismo, De mortadela. De mortadela de pavo, jamón de pavo. Ahí es cuando cambia, ¿no? Pavo a la sevillana. Y tortilla fría. Tortilla de patata congelada, que la tenés que decir que te congelen, ¿sabes? O sea, no como sé, que yo... pavo a la sevillana, que sí, pavo pues a la sevillana. Como con, aceituna. No sé, yo le invitaba al alto cargo del Somos Social que se quedase una semana. Ah, en la calle. Y comiendo lo mismo que estamos comiendo nosotros. Ah, pero hablamos de Darío Pérez. Claro. Ah, bueno. Ese es el nombre, el supuesto responsable. Responsable. Sí, sí, se podía quedar a cenar un día, ¿verdad? Y 12 horas en la calle, sí, buscándose la vida, para comer. Sí, un poquito para que veas. O sea que la comida no os queda cubierta, en ningún sitio no podéis. Bueno, hay comedores sociales, pero lo que es. Pero supongo que tendrán, que hay muchísima gente y a lo mejor. Claro, cuando pero, te llega el turno se acabó la pero sopa. Respecto al servicio que te da el Somos Social, que es un apoyo, que supone que es un apoyo, pues la verdad que es nulo, ¿sabes? Porque tú vienes con hambre, vienes de estar en la calle 12 horas. Y vienes con hambre y ves el bocadillo y dices, pero ¿a qué me han llevado? ¿A un campo de concentración o algo de eso? Sobre todo, vamos a ver, que son 973 sitios así, que bueno, ya han metido gente, digamos, y que he hablado, Silvia, de un presupuesto de 14 millones de euros, y que bueno, el catering que han contratado, habría que ver también si se lo comen hasta, ellos. Hasta qué punto es más barato que los baratos. Y luego, claro, que la idea de que, bueno, que se coman unos bocatas por la noche, pues un poquito así sin pensar ha debido surgir, porque no es serio. Un bocadillo frío de mala calidad, tal y cual, que lo que hay que hacer es justificar esos 14 millones. Claro. Que un bocadillo es a lo mejor el caballo de batalla, es lo que estamos hablando. Eso lo puedes comer un día, pero todos. Exactamente. Que luego la red de comedores no es del Samur. O sea, no. Lo que luego se encuentra uno para poder comer día a día es lo que he hablado antes de asociaciones caritativas, religiosas. Efectivamente. Pero claro, estos tienen una vez que se ha acabado la sopa, como digo yo, o lo que sea, pues si te has quedado en la cola, te has quedado en la cola. Lo arreglan de una manera y es estableciendo horarios. Entonces, eso hace que una parte de gente se quede fuera. Claro. Generalmente tienen muchas donaciones. O sea, este tipo de sitios, asociaciones de voluntarios y órdenes religiosas que apoyan con recursos y así, tienen muchas donaciones. Y la verdad es que para la cantidad de gente que hay, hacen lo suficiente y más en muchas ocasiones. Ahí hay que agradecer, curiosamente, a esas ideas privadas, digamos, es curioso. A esa gente que día a día, además, están... Bueno, hemos tenido la experiencia de acudir a comedores y tal, y día a día están dando su servicio. Ahora aquí no quiero extrapolar. O sea, no vamos a hablar de las órdenes religiosas o de el capital privado que pueda estarse metiendo por ahí. Hay gente buena. Y que ven que la manera que tienen de ayudar es eso. Donando, pues, una tienda... todos los bollos que le sobran, la otra los sándwiches que le sobran, quiero decir, el que no, legumbres a mansalva, bien, hablamos de eso, pero no es el Samu Social el que se encarga de eso. Claro. Esa es la cuestión. Pues es horripilante esto, de verdad. O sea que esta gente informa, esta gente te dice dónde tienes que ir a dormir. Bueno, te dicen luego a qué hora hay que salir a la calle. ¿Te despiertas? ¿A qué hora pues salís? Te despiertan a las 7 de la mañana, sí. Y tienes que salir a las 9 de allí. ¿Os podéis asear ahí dentro? Sí. Y entras a las 9 y ya está. Y luego ya te buscan la vida. Claro, te buscan la vida. Haga frío, calor, nieve, llueve, o calor, nieve, lo que sea. 12 horas en la calle. Estar dando vueltas por la calle. 12 horas en la calle dando vueltas. Que bueno, que los que no sabemos, estamos más estabilizados, entre comillas. Más equilibrados. Porque el salud social no te deja estar todo el día. Ellos, no sé por qué, porque tienen 14 millones por ahí. A ver. Pues bueno, pues te buscas la vida, pero te metes en una biblioteca pública, no sé, te vas a sitios a ver cosas. Acudes a ver a un amigo o a inventarte movidas para hacer, como lo de hoy, por ejemplo. Sí, exactamente. Como venir a la radio. Aceptas, claro. Venir a la radio, claro que sí. Claro, bueno, incluso. Pero el que no, encantado, pues, se cierra en lo que no, en lo que te hace en la calle, ¿sabes? Es que también estar ocupado es primordial, porque a ver, primero te sientes inútil, porque acceder a puestos de trabajo así en el tiempo que tenéis libre, ¿cómo se os presenta esa? Como hay 1101 perfiles, pues bueno, hay gente incluso que aún teniendo trabajo, bueno, pues está de baja o bueno, alguna circunstancia surge. Pero es verdad, yo lo que puedo observar, porque yo en mi caso yo tengo trabajo, pero yo lo que puedo observar, hay otras circunstancias. Lo que puedo observar en muchos casos es que es cierto que el acceso al trabajo es dificilísimo. No te aseas igual, o sea, es cierto que esto tiene instalaciones, pero debido a los horarios y todo el tiempo que pasas fuera, no tienes un momento en el que recogerte, descansar un poco, asearte y salir a hacer lo que sea. Cuando tienes una entrevista, yo me imagino a más de uno y más de dos teniendo una entrevista de trabajo, y que a esa persona que entrevista le venga un poco de olorcillo, que siempre se queda en la calle un poco de tufillo, eso es una realidad. El aspecto personal también se deteriora y siempre hay una indicación. Somos gente que es muy fácil que nos paren en la calle para pedirnos documentación. Y entonces te miras como diciendo, pues yo no he hecho nada esta vez. ¿Por qué? Porque, pero es sencillamente porque los demás, te fijas, y tienen un aspecto normalizado, no me gusta decirlo de normal, normalizado, pero tú hay algo que indica que no formas parte de lo normal. Entonces, hay dificultades. Yo quería aportar el punto de vista de la persona que cada vez es más observadora. Yo observo cuando voy a las bibliotecas públicas, cuando voy en el metro, y cada vez me doy más cuenta de lo que acaba de decir Selu en cuanto a que de alguna forma eso se nota. Entonces yo también me doy cuenta la reacción de las personas que están alrededor de estas personas, cómo les miran, cómo les juzgan con la mirada, y es algo que a mí me toca mucho las narices. Que se permiten el lujo de juzgarte por tu apariencia y se apartan como si tuvieras algo contagioso. Luego ya podíamos hablar, si queréis, del término este que se ha inventado de aporofobia. Aporofobia, sí. Y digo, pero claro, y lo que estás diciendo, yo me he dado cuenta también, no sé si es correcto decir desde el otro lado, pero yo me doy cuenta, bueno, porque yo observo, cuando según donde voy, yo miro y observo a la gente. Porque la mayor parte de la gente, por desgracia, también cada vez más está empanada con el puñetero móvil. Perdonad, lo digo a propósito, puñetero móvil, porque está la cada vez más enganchada a esta tecnología. Y la gente va por la calle sin mirar y sin observar. Yo allá por donde voy, observo. Observar es mirar con atención. No me dedico a mirar, yo observo. Y me doy cada vez más cuenta de estas cosas. Acordémonos de nuestro compañero Stephen, camerunés, chico guapo. Desde aquí, un saludo para el chico guapo, por si acaso algún día escucha algo. Está estudiando un máster en económicas, está en la Universidad Europea de Económicas. A mí, se me puede corregir si alguien conoce el término completo y auténtico. Existe Universidad Europea, pero no existe Universidad Europea de Económicas. Sí, no es Económicas. Es Universidad Europea de Madrid, bueno, sí. Bien, de acuerdo, ok. Es pues privada, ¿no? Es privada, sí. Es privada. Bueno, pues él está ahí haciendo un máster, nada menos. Y resulta que, claro, luego vas con él en el metro... Y la forma que tiene la gente de observarle, porque claro, es africano, es negro, y además no tiene mucho lugar a poseer cosas como vestuario, como... No puede. Es un caso muy trágico. Sus padres están metidos en el bosque, por allí, en una la ciudad que vivían en Camerún, porque es, no sé si sabe la gente que hay un enfrentamiento bélico entre angloparlantes y francoparlantes. Uh-huh. Y bueno, pues sus padres tenían contacto con él y mandaban dinero hasta que dejaron de mandarlo. Otro caso que ha hecho quedarse alguien en la calle, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, acceso a cosas. Tienes que estar rodeado de hándicaps y tienes que tener una fuerza moral, psicológica y espiritual para salir adelante, que es alucinante. En este caso tenemos un caso que lo hace, un chico súper sano, un chico estudiante, pero que es juzgado cada vez que entra a un sitio, y tienes que estar atravesando esas cortinas de acero que la gente te pone con la mirada. Ocurre. Esa gente que juzga tanto se podría mirar un poquito en el espejo, porque generalmente dejan bastante que desear también. Porque una cosa es que poseas bienes físicos, pero luego hay unos bienes interiores que tienen para mí mucho más valor que el hecho de decir que voy con el abrigo de visón o esas cosas raras, ¿no? Entonces, como decía Silvia también, no te permitas el lujo de juzgar. Y todos en algún momento caemos en eso de decir, uff, no sé, y no sabes lo que hay detrás. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y generalmente lo que luego, como tú dices, esta gente que a lo mejor juzgan tampoco son una gente que sean de una élite como muy sofisticada. A lo mejor vienen, yo qué sé, con todo el respeto, de limpiar casas o de poner ladrillos o lo que sea. Es curioso que entre que exista esta poca solidaridad de decir, como tú decías, que yo me puedo ver así, no me veo así, por lo tanto tengo que estar agradecido. Y por lo menos ya, si no puedes ayudar de otra manera, por lo menos, pues no sé, dedícate a no juzgar, ¿no? O a no mirar mal. Volvemos a una parte que comentábamos al principio, ¿no? Y es una cuestión de responsabilidad. Si es que mucha de la gente que juzga está a las puertas mismas de ponerse en la misma situación. O sea, de tener que empezar a pensar, ya no puedo pagar todas estas cosas, me van a empezar a poner multas, con lo cual voy a pagar menos, al final me van a poner en la calle. O sea, muchos están muy cerquita, incluso, muchas de sus preocupaciones diarias son esas, y lo pagan criticando a otros. Se ha convertido en un deporte. El deporte nacional, como es un término que se utiliza, ¿no? Que es analizar la vida del otro. Pero claro, aquí ya entonces yo cojo y extrapolo, porque hablamos de un sistema que nos está enseñando a comportarnos así. Pues sí, es que de eso tienen mucha culpa los medios de información. Claro. Tanto visuales como auditivos como de prensa escrita. Es que no sé si nos damos cuenta de que ellos son mandados a educarnos de una cierta manera, y lamentablemente pues tienes unos programas de televisión fatídicos, muy triste en que sacan las miserias de la gente célebre y gente que a lo mejor está pasando sus apuros. Ay, pobrecillos, cómo sufren. Hay que ver, me recuerdo que hubo un momento en que había una novela, un serial que se llamaba Los ricos también lloran. Bueno, pues esto sí, también, es algo parecido, ¿no? Es que es decir, hay que ver, sí. Y se solidarizan con esa gente que está viviendo el cuento. Sí. Sí, es que es así. No nos damos cuenta, pero oye, el Gran Hermano vigila, ¿eh? Y entonces nos educan, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de eso, ¿eh? O sea, sacárselo de encima es un poco difícil. Y cuando te lo sacas de encima, te conviertes en un ser rarito. Sí. Que ya, pues, te miran mal. Sí, te puedes llegar a ser un antisistema. Efectivamente, entonces, esa es la palabra, es un antisistema. Cuidado, eso que... Sí, se puede decir a estas horas, que no sí, sé... Sí, sí, se puede decir, aquí no hay... Por lo, de momento no nos han puesto ninguna clase de censura, ¿no? Uh-huh. Es curioso, yo, o sea, he explicado una experiencia, o sea, particularmente en mi vida, aparte de esto y de otras cosas que hago, soy yayo flauta, o sea que... nosotros todos los lunes estamos en Sol y bueno, dando caña. Dando caña, ¿eh? A nuestra edad nos vemos obligados a hacer esto por si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas y nietos y nietas tengan un mundo mejor. No nos queda más remedio que salir a la calle porque nosotros disponemos de algo muy valioso que es el tiempo. Entonces, un día que estábamos hablando de migrantes y de todo esto y protestando que nadie es ilegal, etcétera, se me acerca una señora o señorita, pues, sudamericana, y me dice, en vez de estar ustedes pidiendo que ayuden a esta gente, ¿por qué no nos ayudan a nosotros que ya estamos aquí? Digo, ¿y usted de dónde es? O sea, me está diciendo usted a mí que no me ocupe de sus compatriotas. Increíble. O sea, es increíble. Pero eso existe. Se creen que por el hecho de estar aquí o tener un trabajo mal o bien pagado, ya adquieren un estatus diferente. Y esa otra pobre gente que viene, que encima pues ya se dedican a decirles que les damos de todo, que no les damos de nada, y que tienen muchos privilegios, y que nosotros que estamos aquí pues no tenemos esos privilegios. Pero es curioso, y eso cala, y un día, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, y la gente se autoconvence. Eso es, fundamentalmente lo de la responsabilidad. La gente sigue buscando a papá y a mamá. Sigue buscando a papá y a mamá, y resulta que en general lo que hay que saber es crecer. Nos enfrentamos a un mundo que es hostil, bajo mi opinión. O sea, esto es mi opinión, ¿de acuerdo? Es bastante hostil. Bastante hostil. Porque estamos hablando de un ámbito determinado de la sociedad, pero es que lo puedes abrir, abres el abanico y resulta que está ya, son todos los ámbitos, el laboral, el educativo, el de los medios, todo está podrido, en realidad. Bien, y entonces a partir de ahí lo que de alguna manera tendría que fijarse un poco el ciudadano es en a ver qué puedo hacer yo en todo esto. No ya que es que me lo venga a hacer nadie, sino qué puedo hacer yo en todo esto, cómo me puedo organizar, quién es afín a lo que yo estoy pensando. A partir de ahí un poquito generar pues otra cosa, ¿no? Y no estar echando la culpa a lo demás todo el rato, ¿no? Porque nos acabamos equivocando cuando echamos las culpas. O sea, porque hay culpables, pero tenemos que ejercer un grado de responsabilidad. Y además tenemos que pensar... Bien, bueno, aquí sale algo que es una motivación personal, bueno, que es que no hay nadie por encima ni por debajo, entonces no tienes nada que decirle al otro. Haz tú algo, todo lo que puedas, cada día. Uy, hacer algo, ¿qué dices? Vamos a ver, vamos a ver, por ponerte un ejemplo. No, pedir demasiado. Sí, no, por poner un ejemplo. En España, sí, en Torre Grande hay, por un ejemplo que conozco bastante bien, porque es uno de los temas que tocamos bastante, pensiones. Hay 9 millones de pensionistas. ¿Cuántos salen a las manifestaciones? ¿Cuántos van a las concentraciones de delante del desto? ¿Y cuántos otros se quedan en casa esperando que tú hagas la labor y luego estén tan contentos porque les han subido no sé qué? No hay ni un gracias, ni reconocer qué estáis haciendo, ni nada. O sea, y esto lo extrapolo a todos los de esto. ¿Cuánta gente sale a la calle? Aquí tengo yo, ¿ves? Otro comentario que hacer. Hazlo. Voy a por ello. Dale. Y es que antes de la anterior intervención quería haber empezado diciéndote, agradeciendo vuestra labor, la labor de los yayoflautas. Si es que solo además por agradecimiento... No, tienes que agradecernos, lo hacemos muy a gusto. Y solo por un poquito de consciencia y agradecimiento a esa labor, los demás tendríamos que tomar parte. De una manera u otra, yo no digo de qué manera. Pues mira, yo te lo voy a decir fácilmente, nos podéis acompañar a hacer la ronda todos los lunes, estamos en Sol, de 19 a 20 horas. No hace falta que seas yayo flauta, no seas de gente que viene y dice, oye, os vengo a acompañar. Bueno, pues ese acompañamiento, seas, que sea el tema que toquemos, dices, oye, me llena de satisfacción, porque veo que por lo menos lo que estoy haciendo vale para algo, bien, ¿no? Eso vale para algo. Pero no nos tenéis que agradecer nada. Esto lo que tenían que hacer es avergonzarse el gobierno y las instituciones de la discriminación que hay, y que tengamos que salir en una edad en que tendríamos que estar tranquilamente. No, yo no sirvo para comer sopas ni irme a los viajes del IMSERSO. Me nunca. Temo que no. No. Y pues esa es la tónica general más o menos de toda la de todos los yayo flautas. No tendríamos que estar pues diciendo, y no estar con la preocupación de saber qué va a pasar con las generaciones que nos siguen. ¿Qué va a pasar con ellos? Que les estamos dejando un mundo sin clima, sin una seguridad de unas pensiones, una sanidad que se privatiza cada 3x4, una enseñanza que cada día es más fatídica y peor, y ya pues es, no tiene, o sea, gente que no tiene vivienda, que los desahucian a las tantas de la mañana, que tienes que ir corriendo a pararlo. Ya está bien, sí. Ya está bien. Este es el mundo que bueno, pues que es, y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Vosotros sois una parte de ese mundo que está ahí oprimido, que nadie se interesa por vosotros, que sois como invisibles, ¿eh? Mejor no verlos. ¿Eh? Ay, es que manda narices, por no decir otra cosa peor, manda narices. Pero bueno, volvamos al SAMUR social, porque la sociedad, puede llegar a cambiar algún día, pero eso es una labor de muchos años, y pienso que bueno, que lo que hay que hacer es sembrar una semilla y que florezca, aunque nosotros ya no estemos aquí porque nos hayamos ido. Es así de claro. Ahora hay que ver quién toma el relevo. Muy alto eso. Quién toma el relevo cuando no estemos y vaya haciendo cosas. Mientras tanto, pues tendremos que seguir ahí de pie, aunque nos dé el lumbago. En fin, hablemos del SAMU. La caña. La caña. Hay que todos somos la caña. Los yayos somos la caña. Sigamos hablando del SAMU social. Has mencionado el nombre, ¿cómo se llama este señor? El directo Darío. Supuesto. Vamos a decirle supuesto porque es que claro. Pero luego este señor, ¿quién le paga? ¿Le paga el fondo de inversión? ¿Le paga directamente el ayuntamiento? ¿Se supone que ser el que recibe los dineros? Él es el primer responsable del SAMU social. Es el responsable del SAMU social. ¿De dónde le viene el dinero? No me ha dado tiempo a... No lo he visto. No, pues me he estudiado un montón de cosas, pero no he llegado ahí. No he logrado encontrar la vía, no he buscado pero bien. ¿Pero hay alguien que le haya entrevistado, que le haya, no sé? Es que son todo para bienes. Lo que yo me he encontrado en las entrevistas es cómo loar la labor de Darío Pérez, ese hombre que empezó estando en la calle y que... ¿Ha estado en la calle? Sí, por lo visto. ¿Ah? Y que luego empezó a hacer de voluntario en algunos de voluntario pues en el mismo SAMU social y pasó y por ser auxiliar social subiendo. Y al final se ha hecho director del SAMU social. Y bien, pues su sueldo, que proviene del ayuntamiento, digo yo, ¿no? Proviene del ayuntamiento. Bien. Bueno, del ayuntamiento, si ha comprado el SAMU social una empresa privada. Ahí está. Yo no sé. No entiendo el apaño. Me puedo. Yo lo siento mucho, de verdad. En esta que tampoco parte, lo en entiendes. Esta parte, claro. No. Es que hay muchas cosas que no entiendo, que he tratado de investigarlas, por supuesto. ¿Y te has encontrado con muros y muros de? Pues no es sencillo. No es nada sencillo. No es nada sencillo. Y bueno, yo, a ver, quizás necesito. Lo siento mucho. Necesito un poquito de quizás de tiempo para estudiarme mucho mejor toda esta temática y otras muchas, que yo soy una persona con mucha avidez por aprender y por conocer. Eso está bien. pero aquí me ha faltado quizás un poquito de tiempo, en algún otro momento un poquito de ganas, y luego también me he dado cuenta que es que no es sencillo ante ciertos personajes encontrarse las críticas, ¿de acuerdo? Ya digo que si encuentras pues entrevistas en las que todo es fenomenal y todo se gestiona muy bien y que el servicio que se da ayuda a muchas personas, pero no se encuentra una denuncia, no he logrado al menos una denuncia directa o un dato fehaciente de que él sea corrupto, aunque se comente, y bueno, pues lo dejo un poco ahí. Yo prometo estudiármelo, de verdad, y investigar más para dar con mucho más datos. No. Sé que hay compañeros, es una pena, pero sé que hay compañeros que conocen algunos datos. No hemos podido comunicar con ellos. Bueno, es que claro, al no tener un domicilio fijo ni nada, a veces esta gente pues hoy está aquí, mañana está allá. Entonces es un poquito difícil. A lo mejor incluso algunas veces pues se salen de Madrid o se van a pueblos, no lo sé. Eso es la dificultad, o sea, la dificultad que hay para... porque Silvia, cuando me propuso hacer este programa, pues tenía en mente también traer a otras personas, pero es que no las ha podido localizar. Así de claro, sí. Porque como no tienen domicilio fijo, pues... Correcto. Ni móvil, ni teléfono. Móvil, hombre, es que ni móvil, ni nada, a ver cómo las localizas. Si vas al sitio donde las has visto siempre y ya no están, y alguien te dice, pues no, pues es que se ha ido, pero tampoco saben. Es difícil traer aquí a gente, y tampoco queremos traer a gente pues que tenga un afán de protagonismo y que hable en plan yo soy nuestro señor y aquí pues esto es así. Queríamos traer a gente que esté en la calle y que no, y que en realidad explique lo que pasa de verdad. O sea, ya estamos un poquito hartos de líderes, porque lo que nos están llamando todos los líderes pues es de aquí para allá, de allá para aquí, y me digo a todos los niveles, ¿eh? Claro, totalmente, o sea, resulta que nos estamos rebelando contra un sistema que funciona con una serie de individuos e individuas que lo único que hacen es manipular y actuar con tiranía sobre muchas cosas y oprimirnos, al fin y al cabo. Entre nosotros no podemos tratar de asumir los mismos papeles, porque entonces seguimos alimentando el sistema. No podemos como ellos, como el propio sistema adoctrinado. Eso es. Y además pretendemos adoctrinar a los demás, y no se trata de porque eso. Porque creemos que estamos en posesión de la verdad. Claro, y ya efectivamente. Está. Efectivamente. No hay nada más fuera de lo que yo pienso, ¿no? Para nosotros entonces es una dictadura. Vamos a llamarlo por su nombre. Es una dictadura. Eso es. Le llaman democracia y no lo es. Realmente. A todas las letras. Claro. Ahora si empezamos aquí con las consignas. Ya nos liamos y vamos, tenemos de todo. De verdad. Sí, ¿no? El tema es un poco... Ya me he liado yo también, porque me he puesto a pensar en las consignas, entre otras cosas. Bueno, pero esto es lo divertido del directo, ¿no? Que puedes cambiar, no pasa nada. Y que al fin y al cabo, pues es una... No podemos tampoco estar dando datos y datos y datos y datos, porque llega un momento en que la gente que escucha dice, joder, vaya ladrillo de gente. Claro. De vez en cuando tienes que hacer una pequeña broma, un poquito de relax. Es un estímulo. Mira, voy a decir lo que iba a decir, que se me ha ido con lo de las consignas. A ver. Que es un estímulo que nos hayas invitado, que se pueda hablar de todo esto. Eso se lo debes agradecer. Exactamente. A pues Silvia, muchísimas que me lo propuso, gracias. Y a mí. Y a mí me pareció muy bien el tema, etcétera, etcétera. Es más, se ha cancelado otro tema que había para hoy, porque hemos creído que era muchísimo más importante que hablarais vosotros, que contáramos una serie de cosas que podían interesar o no podían interesar. Tienes que valorar un poco también la información, porque la gente tiene que saber, y lo que no podemos hacer es hablarles del pasado, que está muy bien, y ya lo retomaremos otra vez el tema, pero espacio iba a estar dedicado pues al 15M, y sin embargo pues hablé pues con la gente que iba a venir, y bueno, pues fueron muy comprensivos y dijeron vale, pues que vayan ese día. Nosotros tenemos muchos otros para ir, pero lo suyo es mucho más urgente. También quiero agradecer desde aquí el gesto de la cesión del espacio. Aquí todo el mundo tenemos mucho que agradecer. Eso es, sí, finalmente. No, sí. Habíamos tocado el tema aporofobia, que lo hemos dejado allí. Sí, sí. Quería hacer una reflexión antes de que empecemos con este globo de la aporofobia. Respecto a la información, hay por desgracia muchas cosas que se saben, pero no se pueden demostrar respecto al samur social. Y lo que se sabe, pero no se puede demostrar, correcto, es que precisamente el dinero que se destina para que llegue a la gente que vive en situación de emergencia y que lo gestiona el SAMU social, no todo el dinero repercute en quien lo necesita. Entonces ahí en el camino. ¿Y por qué pasa esto? Una vez más, porque no hay transparencia en la información. Entonces, bueno, con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque encima te pueden acusar de lo de ser de que los has difamado. Exactamente. Entonces, claro, se saben cosas que no se pueden demostrar, pero la realidad también es que no todo lo que tiene que llegar a quien lo necesita llega. Bueno, es que para pues demostrar eso tendrías que tener una red periodística muy fuerte, con un equipo de investigación que se dedicara a eso, a investigar. Y aquí pues somos como amateur. Sí, somos, sí, entonces aquí lo hacemos, sí, lo hacemos amateur, o sea, por amor al arte, aquí ni César ni yo cobramos por estar aquí todos los jueves, no, bueno, él está más días. Sí. Pero quiero decir que veremos aquí por amor al arte. Claro que sí. O sea, y entonces pues oye, y además nos gusta y nos enteramos de muchas cosas. Él está ahí calladito, pero luego me dice, este programa me ha gustado más, oye, esto ha sido muy interesante, y me va comentando, pero fuera de micrófono. Es un máquina, yo ya lo he dicho antes, es un máquina. ¿Qué? Vamos, a mí no me preguntes lo que hace, porque yo, cuando me dicen, no, te damos un curso, digo, yo voy a meterme allí a tocar teclas y subir y bajar. No, la no, máquina, perdona, que tiene que delante. Ya estoy muy mayor. Imagínate. Deja. Imagínate. Como decía, yo poner la lavadora, vale. Yo que soy menor, Amparo, lo veo y no me lo creo. No sé cómo maneja. Además lo está grabando en estos momentos, sí. Lo hace todo a la vez, ¿ves? ¿Ves? Luego hablamos de... Él es un hombre que hace varias cosas a la vez, ¿de acuerdo? Pues sí. Él tiene ya más integrado una vida más naturalizada con el planeta y con todo. Claro que sí. En fin. Lo de la aporofobia. Aporofobia. Aporofobia es un término que se ha sacado ahora, creo que deriva del griego o algo así, que es... Eso sí que no estoy segura. Ahora espérate que consultaremos a internet. Creo que sí, pero vamos a ver. Creo que viene del griego y que significa, pues, el miedo a la pobreza. ¿Fobos? Sí, fobos. Fobia. Viene, sí. Sí, yo puedo aportar únicamente el punto de vista de la persona que va por la calle y observa lo que pasa, de situaciones de rechazo por parte de gente que les causa rechazo por la gente que vive en la calle. Luego lo puedo comentar después que o cómo ve. Están buscando. Puedes. Bueno, Silvia, lo puedo mientras. Puedes decir lo que quieras. Vale. Que lo que el yo rechazo observa... al pobre significa. La nueva palabra es. Es lo que define el rechazo al pobre, que le crea una especie de sí, ya es espeluznante la palabra rechazo a, o sea, rechazo, esto no tiene otro significado que sí, bueno, sí, viene del griego, no estaba yo equivocada. Eso es. Viene del griego me lo ponen en letras griegas, pues sí, ya que tengo de nada. Aporo significa pobre y fobia, pues ya sabemos todo el mundo lo que es esto. Eso es. El rechazo, el rechazo. Temor, el ay, sí, de quedarme fuera. Yo creo que eso, aunque no lo quieran reconocer, es el miedo a llegar a esa situación. Siempre. Entonces, siempre, lo mejor es siempre ignorarla, o lo mejor es pues dedicarse, como han habido gente pues que han agredido a y quemado e incluso y matado pues a gente que estaba durmiendo por ahí. Dime, Silvia. Yo voy más allá, es que ahí también, y eso yo también lo he observado yendo caminando por la calle, que hay personas que les causa rechazo por la mala imagen, ojo, entre comillas, mala imagen que da la gente que vive en la calle, por la imagen que dan de que no están a lo mejor muy bien vestidos o no están muy lavaditos, Y yo, a mí me pasó una vez hace ya tiempo, de yendo por la calle Hortaleza, pues yo estaba comiéndome una ración de porras o de churros, ya no me acuerdo, pero había alguien que estaba pidiendo para comer, y entonces yo le vi, digo, bueno, pues si quieres comer, si te gustan los churros o las porras, y le di parte de lo que tenía. Y entonces en ese momento pasaba justo detrás de mí caminando un hombre joven, y me llamó a mí la atención. Me dice, oye, a mí déjale en paz a este, que ya bastante ya tengo que ver con esto todos los días. O sea, a mí me recriminó que yo quisiera compartir esos churros, esas porras. Digo, bueno, ¿y a mí usted quién es para llamarme la atención? Si usted no le gusta lo que ve, cambie y mire para otro lado. Es que también, hablando de mala imagen, es que es por eso, ¿eh?, de la gente que está sin techo, hay lo que yo le llamo el intrusismo. Hay gente, claro, que claro, que vive, no sabía cómo, muy bien, Amparo, muy bien, hay gente que vive un poco del cuento, ¿no? Yo también, explicando de esto, una vez también uno que me pedía, un señor así, pero bastante gordito, me decía de que tenía hambre de comer, y yo llevaba, pues había salido de un sitio y llevaba un tupper porque no me lo había podido comer todo, y le digo, ah, mire, espérese un momento, tengo aquí un tupper de cordero. Oye, no acabé de hablar, que el tío apretó a correr como un loco. Dije, pues no tendrás mucha hambre. Claro, esa gente que tiene un cierto intrusismo hace también, pues, que el término, o sea, os perjudica. Porque es que hay que ver que aquí estamos, hay gente, pues, que es eso, que vive de la picardía, de la picaresca, que aquí es muy español, de la picaresca, y que, bueno, pues a lo mejor no tiene necesidad, pero va pidiendo, yo no tengo nada en contra que, por ejemplo, los que tocan en el metro, porque eso ya están en un servicio, tocan en el metro o donde sea, y si te gusta le das, y si no, no le das, ¿no? Pero es que a veces te encuentras con gente que, claro, y eso es lo que da el intrusismo, hace mucho daño a la gente que en realidad se lo está pasando mal. ¿Os habéis encontrado vosotros con casos así? Claro, una vez más, pegas en el clavo, así es. Es que el demonio sabe más por viejo que por demonio. Que sabe cosas, ahí está, claro. Esto yo es también así. Observo, como dicen. Claro, sí, además has utilizado la palabra correcta, porque yo, de alguna manera, al escuchar la intervención de Silvia, pues le daba vueltas, porque existe lo que tú vienes calificado, ¿no?, de alguna manera, el intrusismo. Estamos en una sociedad en la que todos somos sospechosos de algo. Bien porque no estás de acuerdo con determinadas opiniones, o porque no sigues corrientes determinadas, te conviertes en sospechoso de algo. Bien porque estás pidiendo, te conviertes en sospechoso de algo. Bien, a lo que voy un poquito para centrar el tema es que precisamente hay mucha gente que sí utiliza... Yo creo en una sociedad del intercambio. Todo aquello que consigas es porque tú entregas también. Entonces, hay mucha gente que se ha dado cuenta que no haciendo nada, pues tiene lo suficiente y más. Si además eres capaz de adoptar una estética determinada y de hacer unos gestos determinados, lo tienes asegurado. Y entonces esto es lo que hace que también... Esa es la manera de que los recursos luego no estén... O sea, puede influir en el hecho de que los recursos no estén bien dirigidos o que no se dé abasto. Claro, es lo que decimos. Vivimos una cultura como la que vivimos, hemos hecho un sistema como el que hemos hecho, pues todo esto también es un producto. Sí, todo luego también hay otra cosa, que es que hay mafias que explotan a gente. Efectivamente. Es otra, ¿eh? Claro. Es que esta es otra, claro, de que las dejan en ciertas... Algunos que están, pues, ciegos o impedidos. O sea, esto parece la corte de los milagros en Francia. Javi me va a corregir si no es cierto que hoy hemos hablado de una persona que pedía para comer y que yo mismo te he comentado, qué lástima, si es el dinero que le des no es para comer, sino que se lo tiene que dar a un jefe. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, quiere decir, o en ocasiones hay casos que el propio sistema no trata. Hay casos de alcoholismo muy acentuado, muy agravado. Gente que está en la calle ya no está sentada, está semitumbada porque en ese momento está viviendo un coma etílico increíble, que está pidiendo, y que alguien se acerca y le regala una hamburguesa. Bueno, pues mal, porque con esa hamburguesa no va a hacer nada. Él no está ahí sentado pidiendo para que le des una hamburguesa. Tiene un problemón increíble, que es una adicción al alcohol, y lo único que quieres es que le pongas una botella de anís. Entonces, quiero decir que ayudamos mal, a veces no somos muy conscientes de cómo ayudar, ¿no? Yo entiendo, nada reprochable, porque claro, hay una intención de ayudar, pero debemos de ser una vez más responsables. Hombre, lo que puedes hacer es llamar pues a una ambulancia o algo, porque este hombre lo que puede hacer es... Y a lo mejor ayudas más. Ah, lo que pasa es que no quieren que los ingresen, eso es lo malo. Porque eso me pasa a mí una vez, que llamamos una amiga y yo, que estábamos pasando a los perros, y que lo encontramos tirado allí. Además, se había caído, se había hecho un corte porque se había roto la botella. Llamamos al SAMUR no social, al otro... Y cuando se enteró de no se preocupe, no se mueva, no de esto que hemos llamado, ti salió corriendo, porque a mí no me ingresa nadie, a mí no sé qué, no sé cuántos, y tuvimos que decir, oiga, mire, no vengan porque se ha ido. Y pasó una mujer que era enfermera precisamente en el Gregorio Marañón y nos dijo, estos casos, dice, me los conozco muy bien, no quieren que los ingresen porque claro, los tienen una temporada para ver si los desintoxican y no se quieren desintoxicar. Ahora también tendríamos que ver qué es lo que ha llevado a este hombre o a esta mujer, que también las hay, a beber. Bueno, pues entonces ya hablas del proceso de cronificación de la situación. Ya le hemos dado una vuelta a los temas: un presupuesto mal utilizado, faltas de recursos, personal que se siente frustrado porque no puede dar una solución técnica a todo lo que surge. Entonces, mientras, hay una persona que va dando vueltas por la ciudad buscando las posibles soluciones. En esto pasa tiempo y el desánimo se apodera y la depresión se apodera y la falta de fuerza, la fatiga se apodera, ¿vale? Y hay que huir. Entonces, claro, se empieza a relacionar solo con un tipo de gente. Solo se relaciona con aquel que está utilizando la calle las 24 horas. Ahí son los rincones donde se reúnen pues todos los que consumen todo tipo de cosas o se han vuelto adictos de lo que sea, porque es que hay mil adicciones, hasta ver la tele hay adicción, ¿eh? Entonces, si hay gente que se queda muy tocada con eso, sale a la calle solo para hablar lo que ha visto en la tele. Y eso también es un problema grave. Sí, bastante. Entonces, bien, has comentado algo que es una conclusión también, que es cuando esa persona niega la asistencia. O sea, no quiere ser asistido, no quiere que le lleven a ese albergue. Claro, y ahí es donde a lo mejor Javi podía haber extendido más, que cuando hablábamos de los bocatas y del yogur y no sé qué, hay más cosas que suceden en un albergue. La propia Carmena, aquí digo lo que se refleja en una entrevista, ¿de acuerdo? Dice que es que hay personas que no aceptan ser asistidos o ir a los albergues. Hay que contar con eso, como normalizo, como darlo por normal. Es que hay gente que no quiere ir. Lo que no se analiza es por qué no quieren ir. Porque en muchos de los albergues resulta que como no hay un filtro, no se selecciona, no se colocan compartimentos estancos en los que un tipo de gente o un perfil determinado esté ahí y el otro perfil en un sitio diferente, resulta que acaba toda la gente mezclada. Y un albergue se puede convertir en un infierno. Hablábamos de una campaña del frío. Pues que viva alguien una campaña del frío con la mezcla de perfiles que hay ahí, todo salido de la pura calle, o sea, de la ley de la calle, y trata de descansar una noche. O trata incluso de meterte en la ducha, que puede ser un problema. Trata de descansar y salir al día siguiente con ánimos de conseguir cosas. Se convierte en algo imposible. Al final hay gente que elige buscarse su rincón debajo de un arbusto porque sabe que ahí esa noche nadie le va a molestar y bueno, pues va a poder a lo mejor plantearse al día siguiente otra cosa, por lo menos hacerse la ilusión de que a lo mejor hay un cambio. Pero lo cierto es que mucha gente niega la asistencia porque se encuentra con un ambiente que es durísimo, durísimo. Se quitan las ganas. Efectivamente, una de las cuestiones de las que se puede comentar también es que en ese tipo de centros se roban las pertenencias. se roban entre unos y otros, se roban las pertenencias, hay agresiones, en fin, hay, es un ambiente que puede sí, ser como que no de ganas de estar gente, ahí. Que, claro, sí, no, sí, es comprensible. Decir, prefiero, yo que sé, a lo mejor pasar frío o lo que fuera, o meterme en un portal con unos cartones. Ya acabo diciendo que, claro, estamos otra vez con lo de los 14 millones esos. No hay un sistema de seguridad competente. Y no lo digo porque las personas que trabajan no lo sean, sino porque es que el recurso utilizado es insuficiente. Una vez más, los propios trabajadores del SAMUR no pueden ser cuerpos de seguridad. Claro. Ni te puedes entonces, meter en medio porque además entonces, ni van armados ni llevan nada. Entonces, eso es una vez más la calidad del recurso. Falla totalmente. Y hay gente que, claro, por supuesto, ¿cómo no va a negar? Javi ha planteado gravemente, y yo lo escucharía un momentito, ¿cómo no quiere ir a la campaña del frío? Esto está en alerta porque puede haber un cambio y puede acabar en una campaña de frío. Y es muy crudo escucharle, verle la cara, sobre todo, al decir, yo no quiero ir a la campaña de frío. ¿Por qué? Javi, perdón, Amparo. No. Yo empezaría preguntando qué es la campaña del frío exactamente, porque no lo sé. En invierno se producen cuando hay temperaturas extremas, que se prevé que va a haber un bajo cero, etcétera, etcétera. Y ahora le cedemos. Pues mira, yo primeramente, yo llevo como un año y medio en la calle, ¿sabes? Y yo no, el año pasado no fui a la campaña de frío, yo me tiré escondido en un parque con un colchón, una lona, para no mojarme. Y también, y mira, a mí me comentaron, pues ve a la campaña de frío, no vayas porque ahí es la locura, una locura mental, una depresión totalitaria, vamos. Pero, ¿por qué, Javi? Explícanos el por qué. No sé, yo de estar ahora tranquilo, bien, ¿sabes? Acabar en una campaña de frío con 150 personas, cada uno de su padre y su madre, y que te puedan atacar o no, ¿sabes? Pero mayormente, el 99% seguramente que sea que te roben o acaben mal, o al día siguiente no quieras ir. A ver, pues yo, mira, yo para estar así, pues no quiero ir allí, ¿sabes? Comentabas que eran pasos para atrás. Claro, son pasos para atrás. Y eso lo hace el propio SAMUR. Porque, y el propio SAMUR y lo que tú ves. Porque yo ahí no aguanto, yo ahí no aguantaría ni un día, ni una noche. Yo al día siguiente no estaría ahí. O sea, te crea inseguridad, te crea miedo. Claro. Claro, me queda miedo, inseguridad. El que está al lado durmiendo, lo que sea, porque no sabes cómo va a reaccionar. O sea, volvería al recuerdo de cuando acabé en la calle, que me acuerdo del día, 27 de junio del 2018. ¿Sabes? ¿Puedes hacerte una pregunta? ¿Y por qué acabaste en la calle? Pues, explícanos tu circunstancia. Pues mira, pues yo estoy en paro, ¿sabes? Y pues mi padre me alquilaba una habitación y decidió, pues, que me fuera yo con él a un piso. Bueno, pues el piso no pudo pagarlo y él se fue con su pareja. Y yo, pues mira, le dije, pues mira, yo me quedo en la calle, ¿sabes? Si no, y aparte, pues bueno, él se fue con su novia a la casa de su novia y yo me quedé en la calle, ¿sabes? Y mira, pues aunque vea a mi padre, pero yo me veo solo, ¿sabes? Y a mi madre no puedo verla, ¿sabes? Y bueno, pues estoy aquí, he conocido al compañero este, que por lo menos hablo de todo y hago mil cosas, y por lo menos pues me tengo animado, ¿sabes? Pero si no, estaría como el año pasado, ¿sabes? Que el año pasado fue más caos, ¿sabes? He ido yo saliendo de las cosas, yo solo. Te has visto solo. Con situaciones muy difíciles, claro, ¿no? Porque yo, aparte, yo me drogaba, ¿sabes? Pero yo he ido aprendiendo a mentalizarme que tengo que dejar eso. Y yo, mira, ya que escuche esto, a ver si... Que lo escuchará. Pues que se meta en la piel de esa persona que está en la calle, ¿sabes? Que hable con él, que hable, ¿sabes? Que conozca a la persona, que somos gente como él o como ella, ¿sabes? que has tenido, pues eso, la desgracia de verte en esas circunstancias. Claro. Y de todas maneras, pues te quiero felicitar porque has sido muy valiente de decir, yo es que me drogaba y he salido por mi propia voluntad. Y nadie me, y no he ido a centro de por eso, por tu propia nada, voluntad. Eso se necesita mucha valentía y mucha fuerza de voluntad, y eso no lo olvides nunca. O sea, no. Quiérete porque te mereces que te quiera. Además de que te quiera la gente, otra gente también te merece que te quieras tú por lo que has hecho. O sea que. No sé, para yo mí, tengo. Me saco el sombrero, te aplaudo silenciosamente, pero te aplaudo. Ya, es que lo que tú dices, como decía antes José, de que no quieren. Los que están la gente en la calle no quieren al hospital. Es que yo tengo una amiga que hace poco tenía un derrame en el ojo y por no querer ir sola al hospital me dijo que la acompañara. Y yo le dije, mira, tienes que ir tú, aprenderte el camino y aprender a levantarte tú sola, ¿sabes? En la calle nadie te va a ayudar, ¿sabes? Hay gente que sí te ayuda, pero otros que no, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son egoístas, ¿sabes? La calle, por desgracia, te hace egoísta, ¿sabes? Y lo que no hay que hacer es eso, ser egoísta. Porque el egoísmo es lo que te mata realmente, ¿sabes? Es lo que te mata. ¿Sabes? Yo creo que este es el momento, ¿sabes? A raíz de que se acabara la acampada, de empezar a unirnos, ¿sabes? Empezar a unirnos, pero aunque hay gente que no quiera, pero los que estamos más cuerdos, que se unan, ¿sabes? A ver, que nos unamos, coño, que somos personas, no somos animales, como los de Somos Ocean, que se creen que somos, que somos personas. Y a mí no me van a mandar ahí al ese, yo me encierro ahí, a ver, y otros lo han dicho también, se van a encerrar, yo me voy a encerrar ahí, yo no voy a ningún lado a donde me manden. ¿Te vas a encerrar dónde? Pues ahí donde sea, ahí donde estamos. Es decir, a mí no me mandas a un sitio para destrozarme más, otra vez. A ver, yo creo que se supone que se llama, ¿cómo era? Igualdad, familias y bienestar social, ¿no? Pues yo creo que no son así, son desigualdad, antifamiliares y... Y desigualdad social y malestar social. ¿Sabes? Ese es el nuevo que hacen, del SAMU socialmente privatizado. Claro. En vez de ayudarte, lo único que hacen es que tomes conciencia de que eres una mierda y que no vales nada. Y dinero, claro. Para ellos somos dinero. Ah, claro. Porque cada vez hay más gente en la calle. Por cada persona que estamos en la calle, yo creo que somos un euro cada uno. Hay acciones, cada 100 pobres y gente sin hogar surge, se llevan una pasta. No se supone que el Rubén Darío ese está jubilado. Es muy triste. Eso es vivir de la miseria ajena, ¿no? Yo qué sé, habría que hacer, pues, concienciar a la gente de que no estamos en la situación en la que queremos, claro que no. Pero también somos personas que tenemos que tirar para adelante, y si no es además entre nosotros y la gente que lo ve, que es más solidaria con la gente, con nosotros mismos, pues esto va a ir así. Y que a veces nos van a quitar más cosas, no solo con la gente sin techo, sino con los jubilados, los pensionistas, los tal. No, todos los derechos que hace 30 años conseguimos. Ah, todos para atrás. Nos están quitando. ¿Para qué? Para privatizar todo, para ganar dinero a costa de la gente de la calle. La gente de la calle, los pensionistas. La gente del pueblo, en general. Todo para el pueblo, de la libertad, ¿dónde está la libertad? Y lo del pueblo, en sus bolsillos. Pasa que nadie habla y todos se callan y siguen con sus móviles, sus televisiones, sus casitas. Pero no miran que está en su portal durmiendo, que a lo mejor antes era como él, como esa persona. Ese es mi compañero. Muy bien, Javi, que te has soltado. Y... Sí, me he cabreado, macho. Está bien que te cabrees, porque no te atascas. Sí, la verdad, no es que te hayas cabreado, es que se está cabreado en general. Claro. Ya, que bueno, tímido. Pues, ¿qué? Que soy muy tímido. Soy un poco tímido, me cuesta un poco. Y cuando me voy encendiendo, pues... Pues nada, tendrás que mantenerte encendido todo el rato, porque entonces es cuando sale el verdadero Javi. Bueno, pues estamos ya en los minutos finales, ¿alguien quiere sacar alguna conclusión? ¿Quiere decir unas palabras finales? ¿Qué le dirías a la sociedad si pudieras, por ejemplo? Vale, pues me voy un poco a la frase que he tenido un poco por ahí por la introducción, ¿no? Lo de que la frase de errar es de humanos, pero parece que quieren que seamos máquinas porque un error de humano te puede conducir a la fatalidad. Bueno, pues que respeten lo de que rectificar es de sabios. Que dejen de mirar, que se deje de juzgar, que deje de juzgar la gente a la gente. Que se haga todo el mundo la idea de que vienen duras y mal dadas, y que cualquiera puede empezar a pasar muy malas situaciones, y que nos acordemos y le demos un acento muy gordo a la frase rectificar es de sabios. Y cuando veamos a uno que ha rectificado, pensemos de él, es un sabio. Pues sí, creo a veces la sabiduría pues existe en los rincones más inesperados. Efectivamente. Javi, ¿tú qué le dirías a la sociedad? Pues yo a la sociedad que mire más allá del móvil, que no sé, que se conciencie de lo que hay y que haga menos caso a los que están arriba, ¿sabes? que miren bien, que se fijen, que hablen, pero que no juzguen, ¿sabes? Porque a lo mejor el día de mañana el juzgado va a ser él, ¿sabes? Y va a estar en la calle, ¿sabes? Que aprendan a que no pierdan la humanidad, ¿sabes? Que se está perdiendo, últimamente se está perdiendo, ¿sabes? La humanidad tenemos que recuperarla, porque yo creo que ya se ha ido diluyendo. Cada vez es más escasa y es un bien preciado. Pues sí. Bueno, yo opino eso, que vivimos en un estado de represión y egoísmo, y eso hace que el ser humano pierda la humanidad, la poca humanidad que les queda. Y nos queda. Y yo creo que está ya, que le queda una gota. Ya, bueno, pues estas han sido las palabras de Javi, el filósofo sin techo. Nunca mejor dicho. Sí. Silvia, sí. Le gustan los filósofos, además, lee filosofía, o sea, que es un tío muy interesante. Joder, sí, bueno, es que tengo suerte de tener un compañero así, ya está. Nada, yo simplemente diría que observes, que escuches, que valores lo que tienes y que más solidaridad y menos caridad. Yo cambiaría la palabra caridad por amor. La caridad, correcto, son eso que hacen las señoras ricas, que les sobra mucho, que echan ahí. Claro, pues por eso digo más solidaridad y menos caridad, porque lo que se trata es de tener más justicia social. Exacto. Bueno, pues estas, nunca mejor dicho, son las palabras de la gente de la calle. Nunca mejor dicho, o sea, esto sí que es la gran verdad. Y para mí ha sido un placer conoceros y teneros aquí, y que sepáis pues que a través de Silvia os podéis poner. ¿Y esto? Ah, que nos pone ahora un villancico. ¿Qué es esto, César? Ha vuelto Navidad. Es tremendo. Sí. Bueno, que aquí estaremos otra vez el jueves que viene. Esta vez vamos a hablar, ya que se está cerca del 25N, hablaremos de la violencia de género. Y bueno, a la gente que me está escuchando, menos televisión, más salir a la calle y más hablar con esta gente para que le explique por qué ha llegado allí. Porque a lo mejor oyéndoles evitan llegar ellos, que nunca estamos exentos de que encontrarnos un día en la calle. Y bueno, ante todo, no juzgar. Yo voy a volverme un poco aquí bíblica. No juzguéis porque seréis juzgados. Y hasta el jueves que viene, y salir a la calle y dejar de ver programas de mierda, por favor. Gracias, Carmen. Amparo, a Silvia, Javi. Hacemos ahora la foto de grupo.